Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Qué pasa? Que no, ni el mate nos pasa hoy. ¿Será que el día de los trabajadores? Es la emoción de haber festejado. Lo que pasa es que tenemos problemas sanitarios también en Capital Federal, le quiero decir. No solo en Mar del Plata. Sino que aquí con Nico hemos verificado algunas. Se dice que está tapada la... Están, ¿sí?, tapadas algunas cuestiones básicas. Se ha tapado la cloaca, mi amigo. Hoy con Nico estábamos buscando. Buscando el escufao. Y nos encontrábamos. ¿Qué le va a hacer? Mire, anoche estaba contándole acá al compañero. ¿Cómo le va, Virginia? ¿Bien? Mateando este. Como acá, sí, la única que matea. Hoy es mío. Mate Soli. Materazzi, le dije. Yo me voy por el rosarino. Pero bueno, anoche, como ahora se le has dado, después que se fue la nata, parece que en el diario nuestro se ha puesto de moda terminar temprano los cierres. Y eso nos gusta a los periodistas. Antes de quedarnos hasta las 11:30, 12:00, 1:00. Bueno, 10:30 estaba todo más o menos liquidado. Bueno, taza a taza, cada uno pasó casa. Entonces dijimos, vamos a comer algo. Y nos metimos en un bolichón muy lindo. Un bolichón que lo recomiendo. No tengo canje ahí, pero me encantaría tenerlo. Se llama El Imparcial. Es uno de los restaurantes. Es el restaurante más viejo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. Data su primer antecedente. Está en Hipólito Yrigoyen y Salta. Una hermosura de lugar. Una esquina, si se quiere, de esas bien, de lo que era el casco viejo de la ciudad. Y antes estaba en otro lado. Me dieron un folletito muy lindo, porque los gallegos son divinos. Los gallegos tienen esa intención de recuperar la historia de lo que fue el primer restaurante que, claro, tuvo la ciudad de Buenos Aires, allá por 1860 y pico. Mirá. No en ese emplazamiento, sino más cerca de lo que era la Plaza de la Victoria, o sea, la Plaza de Mayo. Derechito por Yrigoyen, llegando hasta la pirámide. Y me mandé un atún al ajillo. Y claro, hoy cómo está. Pero le aseguro que ese ajillo, sobre todo, claro, lo con voy a recordar. Hoy me hablaba de chanfle. Claro. Como buscando el costado. Buscando el costado para evitar el contacto halitóxico. 5 pasan de las 8, bien escatológica, comienza la mañana. Casi como de costumbre en mi vida, le diría. Este programa Sobre la Hora, que va hasta las 10 y que nos tiene ají junto a... Ají, dije. Ají. Ají, ¿vio? El ají molido. El ají tiene una presencia. Oh, qué lindo. En ese atún estaba que... inalterable. Pasaba. Atún con ají, claro. Es una bomba. Viene culinario. Un ají. ¿Sabe cómo lo rematé? Sí, qué lindo para el desayuno. Voy a decir esto, y esto me da un poco de vergüenza, porque me miro la panza y ya digo, no puede ser. Lo rematé con un zamballón al marsala. Ahí está, exactamente. Mire, si voy a decir algo que no me escuche Mauricio. Si ayer me hacían el control de alcoholemia, terminaba preso. ¿En serio? Porque diría que estaba cerca de casa, pero me había tomado una botellita de vino y el zamballón al marsala me puso, mire. No se puede confiar en nada. No, directamente. Bueno, ¿qué me va a decir ahí? ¿Que me va a censurar usted del otro lado? ¿O nunca se tomó un vinito? Un vinito. Después ¿por qué no? Tres, ¿por qué no? Después de laburar largo y tendido un primero de mayo. Estaba el paisano con para la paisana. Para festejarlo de abajo. Los de abajo, sin desmayo. Primero de mayo para festejarlo de abajo, sin desmayo. Usted sabe que unos amigos míos, portugueses, sí, ellos, tenían una costumbre. El primero de mayo, la costumbre tenía una denominación, era atacar Humayo, se llamaba. Arrancaban el primero de mayo, se levantaban, sí, y se mandaban, pero así, de un saque, Ginebra. Y atacaban. Pero eso pasa todavía. Aguardiente. En todos los lugares de los puertos. Así celebran. 5 de la mañana, no, para darse ánimo. Bueno, en este caso, los portugueses era el primero de mayo. Era caña, el macho, le dice. Y acomodan la gola. Sí, bueno, sí. Y yo siempre cuento lo de cuando viví en España, las mujeres en el mercado. En el mercado tenés el puestito para irte tomando, comprar un kilo de papas, una caña, tres tomates, otra caña. O sea que llegás a la caja. Sí, traes la, pero bueno, así están de felices, ¿no? Bueno, vamos a empezar a laburar porque esto es una vergüenza. Exactamente. 7 minutos pasan de las 8 de la mañana. Che, los papeles que tenía acá, que me los llevaron. Se los dejé acá. Me los llevaron. ¿Qué pasó? Se le fue con el asilo. Bueno, tenemos un programa bárbaro que cuanto me traigan los papeles los vamos, pero a contar. No, la verdad es que tenemos un programa en donde iba a haber de todo un poco. Vamos, sí, a acordarnos del primero de mayo, ¿no? Sí, porque además tenemos un relato maravilloso de Osvaldo Bayer hablando de los que recibieron el homenaje, los trabajadores de la Patagonia cuando fueron fusilados. Las primeras en recordar a los obreros de la Patagonia fueron las prostitutas de la Catalana, que se negaron a darle sus favores a los fusiladores. Les puedo asegurar que el relato es maravilloso, dura solamente 2 minutos, y me parece que es una buena celebración de la memoria de lo que significa la lucha en el Día Internacional de los Trabajadores. Esta semana, con motivo de lo que fue, de lo que es, de lo que viene siendo este riesgo latente de epidemia, una nueva epidemia en Argentina, ¿no? No le creo. ¿Te dice que no? No. La gripe... Es más una epidemia política que sanitaria. ¿La gripe porcina, dice usted? Cualquiera. Cualquiera. Las epidemias son políticas. Son políticas. Es un gran título ese. Es un Pero gran no título. Le quepa duda. ¿No era Carrillo que decía, si para la miseria la explicación, si para la pobreza la explicación es un microbio, es una pobre explicación? Exactamente, una pobre causa. Claro, sí, sí. Entonces me parece que eso tiene mucho que ver. ¿Cuál fue el... la primera consecuencia de esto? Todos los mexicanos individualizados, metidos adentro, llenos de miedo, llenos de pánico. La segunda consecuencia, el primero que sale a hablar de esto, Obama. Tercera consecuencia, todos los trabajadores que en Estados Unidos se estaban juntando por los despidos, no se tienen que juntar más, muchachos, se van a contagiar. El miedo generó entonces la atomización de eso que se comenzaba a juntar para comenzar a peticionar contra aquellos que lo habían despedido. Con lo cual es más clara la consecuencia política que la consecuencia sanitaria. Entonces no me digan que esta es una cuestión de salud. No, es una cuestión política. Meterte miedo, las canchas vacías, las escuelas vacías, los mexicanos desconfiándose entre sí mutuamente. Es la más fenomenal herramienta que tiene el sistema, meternos miedo para desvincularnos entre nosotros. No me digan que es una epidemia sanitaria, es una epidemia política y sus primeras consecuencias son políticas. Y después, además, hoy Perfil te publica el remedio de Roche que te hace morigerar los efectos, suponete, si te agarras esta gripe. Con lo cual, hay ya medicamentos, Roche es el que lo produce, lo que te dicen, la vacuna va a salir en cuatro meses, pero entonces me están diciendo... Tené miedo, métete en tu casa, no te juntes con el otro que es tu hermano es un enemigo. Eso es una epidemia política. Ahora, vos viste, y económica, porque yo no sé si leíste uno de los primeros días, información, título en los diarios, los mercados quietos, detenidos por miedo a la pandemia, ¿no? Es decir, pará. Este mundo acaba de decir que les va a pagar para salvar un sistema financiero que nos llevó a la situación, sí, en la que estamos, mil millones. De dólares. Pero ante el menor riesgo, en lugar de aportar al sistema sanitario internacional, en todo caso si corre riesgo la humanidad de salvarse, se mandan a guardar para no poner en riesgo ni un mínimo de sus ganancias. O lo que dijo Lula. Si esto realmente es una pandemia, entonces basta de exigir el derecho de patente que te exigen los laboratorios internacionales. Sí. Brasil va a empezar a producir sus propios medicamentos, sus propios antigripales. Es una excelente decisión del gobierno brasileño y está en condiciones de hacerlo. Entonces, esta cuestión de lo económico, lo político, es lo primero que aparece. No es lo primero que aparece la cuestión de la mortandad de gente, porque si usted analiza además los números, se va a encontrar que mata mucho más el Chagas, el dengue, la pobreza y un montón de cosas más que son verdaderamente pandemias. O la pobreza no es una pandemia en el planeta Tierra. Vaya si la es. Pero me quedaba pensando esto. La verdad que es muy interesante la mirada que le están poniendo, que le estamos poniendo al tema, porque me tocó leer a lo largo de esta semana varios artículos, que ninguno se reprodujo textualmente en un medio nacional, pero sí en muchos medios europeos, sobre de qué manera crecieron las ventas de los dos laboratorios involucrados en la fabricación del medicamento, este que se denomina Tamiflu. Claro, hoy está en perfil esta fotografía de la cajita. Lo interesante del caso es que las dos compañías farmacéuticas venían en un declive interesantísimo de sus acciones y rápidamente torcieron la curva de bajada de la caída de acciones Tamiflu, y empezaron a repuntar. Es una mirada muy interesante. Yo iba a poner otra que en realidad tiene una coincidencia directa y con la cuestión de la semana del Día del Trabajador, ¿no? Vos sabés que cuando el día martes el jefe de gabinete de ministros, Sergio Massa, junto a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, anunciaron las medidas que iba a tomar el gobierno nacional para combatir este riesgo de pandemia, hizo referencia, Massa, a que vamos a utilizar, dijo así en primera persona del plural, vamos a utilizar a los médicos del programa de médicos comunitarios, ¿no? Que es un programa creado justamente para trabajar y combatir en prevención todas las enfermedades. Bueno, está resuelto, usted sabe, los médicos comunitarios no cobran desde diciembre. Sí. Hay 7.800 médicos comunitarios en todo el país, de los cuales una gran mayoría no está cobrando desde diciembre sus salarios y están de paro hace dos semanas. Y además está cortado ese programa porque justamente los médicos salieron a decir esto, no nos pagan desde que está el año, entonces el ministro, el señor Massa, no está bien informado. En un ratito le vamos a contar más detalles sobre esta cuestión. Bueno, vamos a hablar también de un tema que nos preocupa y nos preocupó siempre acá sobre la hora, y creo que en nuestras vidas también nos preocupa cotidianamente, que es la situación de los menores en conflicto con la ley penal y qué ocurre con la discusión de fondo que se está dando sobre esto de la baja de la edad de la imputabilidad. Hasta Zaffaroni habló de la baja. Exactamente. Vamos a convocar a una colega. Ahora es la Argentina al revés. Antes nosotros cuidábamos a los chicos, ahora nos cuidamos de los chicos. Paremos un poco. Y vamos a hablar sobre la ley de glaciares, también aquí una ley que, como recordarán ustedes, aprobó el Parlamento y vetó el gobierno de Cristina Fernández. Unos dicen, y también otros creemos, que por presiones de las mineras multinacionales que se instalaron en la Argentina. Tenemos dos líneas telefónicas, Alfrade, y lo voy a desafiar. Mire cómo lo voy a poner en Orsay. Dígame usted la primera. Pero cómo no, 011-4535-5900 para cualquier lugar del país que no sea Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Mis queridos porteños y bonaerenses, 4535-5999. Un día vamos a una compulsa, a ver quién llama más, a ver si le puedo ganar en algo a Alfrade, por lo menos. 15 pasan de las 8. Le quiero mandar un saludo que nos iban a escuchar hoy, los trabajadores de la empresa Mahle. Es una empresa multinacional, es alemana, que decidió la semana pasada el cierre de su planta en Rosario. 600 trabajadores metalúrgicos en la calle. Ayer el principal acto del 1 de mayo, en una de las 8 ciudades que por primera vez conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, en 1890, como la ciudad de Rosario, fue allí en Mahle. Un conflicto muy grande. La embajada alemana no dijo absolutamente nada frente a esto, con lo cual habrá que comenzar a pensar cómo se resuelven cuando las empresas vuelven a hacer lo que nos hicieron en la década del 90. Desde Gran Bretaña, desde Holanda, desde Canadá, de Estados Unidos, toma la decisión, cerremos las empresas. 530 familias en la calle. Esto pasó en Rosario, hay una ley de expropiación que ya se está pidiendo en la legislatura provincial, pero es un gran conflicto que nos anticipa lo que puede pasar a partir del 29 de junio, el día después de las elecciones nacionales. Tenemos un nuevo integrante del equipo de producción al que saludamos, se llama Bautista Weber. ¡Qué grande, ¿sí? Bautista! Ha nacido con unos gramitos de menos y por eso estuvo

minutos pasan de las 8 de la mañana. Si el gobierno nacional prevé combatir las epidemias con... Estamos salvados. Con médicos a los que no les paga el sueldo, sí, va a resultar un poco complejo. El mal llamado, mejor dicho, mal llamado, se llamó en algún momento Programa Médicos Comunitarios, pero ahora dejó de llamarse así. Parece que el ministro Massa no estaba enterado del cambio de nombre. Se llama ahora, creo, Programa de Salud Familiar. Tiene en la Argentina aproximadamente unos 7.800 profesionales de la salud que trabajan en tareas de prevención. Cuando Carrillo, que mencionabas recién vos, Negro, hacía referencia a esto de las pobres causas, como a los microbios y a los virus como pobres causas de las enfermedades, al lado de lo que son la pobreza, la miseria, la desesperanza en los pueblos, el tipo lo decía y atrás pensaba y diseñaba un sistema de salud que estaba basado no solo en los grandes hospitales que se construyeron durante su gestión como ministro de salud en el primer peronismo, en el primer gobierno peronista, sino también en lo que eran los centros de salud, a donde se atendía el primer escalón, la primera frontera de la enfermedad antes de que se transforme en tal. Ver al paciente en salud para tratar de evitar que se enferme. Eso es la prevención, eso es la promoción de salud, y eso es lo que hacían los médicos comunitarios. Un programa muy interesante diseñado en épocas del gobierno de Néstor Kirchner, que en aquel momento era ministro de Salud Ginés González García, se implementó. ¿Qué pasa con este programa? ¿Qué pasa con sus profesionales? Nos lo va a contar ahora el doctor Federico Paulino, que trabaja también en un centro de salud comunitario en el ámbito de conurbano, en la zona de Quilmes, y que además es secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina. Doctor Paulino, ¿cómo le va? Buen día. Ah, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Mauro, buen día a todos. Gracias por atendernos. No, por favor. Concretamente, ¿qué sintieron cuando el otro día el jefe de gabinete, Sergio Massa, hizo alusión al programa de médicos comunitarios como herramienta de combate contra las epidemias? Realmente los profesionales sintieron una gran indignación. Se sintieron un poco menos que no diría la palabra basureados, pero sí ignorados por completo, utilizados de mala manera, porque los estaban nombrando a todos estos profesionales que, como muy bien decía usted, Mauro, se han preparado para este trabajo, son el personal más capacitado que hoy tiene la nación para hacer toda esta tarea de prevención, y se los nombra como diciendo que van a ser los abanderados en la trinchera, cuando ellos no tienen ni para comprar el casco. Cuénteme cómo es la situación salarial, cómo es la situación laboral que integra la cuestión salarial, por supuesto, de estos profesionales. Bueno, hacia un poquitito de historia nada más, ellos comienzan con una beca de capacitación, toda gente ya con experiencia, más de 5 años en la profesión, residencia cumplida, o sea, todo eso quiere decir que eran todos profesionales con una experiencia importante antes de empezar toda la tarea esta de adiestrarse como médicos comunitarios. Uh-huh. Una vez finalizado eso, el Estado, como no tiene una organización sanitaria como corresponde, como no tiene un plan ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo, no sabe qué hacer con esos profesionales y realmente los contrata en calidad de monotributistas. Y a partir de ahí empiezan a deambular y a estar en los lugares de centro de atención primaria, pero sin realmente una contratación y una referencia clara qué es lo que da. Para trabajar eso, en esos lugares, usted tiene que tener estabilidad, usted tiene que estar protegido, usted tiene que tener realmente la tranquilidad que le va a dar un salario todos los fines de mes, y aquí nada de eso sucede. Digo, por ejemplo, si un médico comunitario se enferma, ¿tiene licencia por enfermedad? ¿Tiene cobertura de alguna índole? No, en absoluto. Eso se trató de instrumentar un poquito en estos meses a través de los monotributistas que le decían, no, igual acá ustedes tienen. Algunos municipios contrataron alguna RT por alguna dificultad seria que tenían, pero después no tenían nada. A ver, vamos a pasarlo limpio, ustedes entienden bastante bien de esto. Laburan en negro. ¿Está? Trabajan en negro, como todos cientos de miles de trabajadores en este país que trabajan en negro. ¿A qué valor? Lo grave es que esto es desde el Estado y nombrados en primera plana por el jefe de gabinete, ¿no? Claro. ¿Qué valores percibe, salariales o como honorarios? No sé cómo llamarlo, porque un salario... No, no sabemos, cosa, pero ¿no? les tendrían que haber pagado entre 2.200 y 2.500, esas son las dos diferencias salariales, las dos categorías que habría dentro de este programa. Les tendrían que haber pagado, porque desde diciembre del 2008 que no cobran un solo peso. ¿Y cuáles son las argumentaciones que desde el Estado se dan para justificar este incumplimiento severo y, por supuesto, esta flagrante violación de los derechos de los laburantes, que son también los profesionales de la salud? No, mire, las explicaciones son burocrático-administrativas, que contaduría, que tesorería, que la ministra no firmó, que ahora cuando vuelva del Chaco firma, que ya salieron los papeles, que los municipios no lo recibieron, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, la culpa debe ser de Montoya, pero los médicos no cobran. Están de paro desde hace 13, 14 días, ¿no? Sí, sí, un poquito más, 3 semanas. Uh-huh. 3 semanas, realmente están con un cese de actividades. Le voy a ser sincero, esperamos, fuimos prudentes, intentamos de toda manera, con cartas, documentos, notas, todo lo que era posible, a ver si esto se solucionaba, pero ya los profesionales nos planteaban, mire, no tenemos plata para ir para el colectivo, para ir a trabajar. Los trabajadores sociales, la psicóloga, los médicos, no podemos seguir, no tengo para pagar la guardería de los chicos, así que me tengo que quedar con los chicos, no puedo seguir trabajando porque lo que tengo realmente parece que no es un trabajo, sino algo así como una contratación que me pagarán a los premios cuando algún señor se le ocurra. Doctor Carlos del Frade lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Ah, ¿qué dice, Carlos? ¿Cómo está usted? Muy bien, escuchándolo a uno le sube la indignación en relación a lo que usted está contando sobre los trabajadores, sobre los médicos, pero además hay una doble indignación, porque acá hay un maltrato a los profesionales, pero al mismo tiempo hay un fenomenal desprecio hacia la población. Porque al no existir un pago a los profesionales, tampoco existe el servicio de los profesionales hacia la población. Creo que hay una responsabilidad incluso política que supere incluso a esta irresponsabilidad patronal que no cumple el Estado. Bueno, no tenga ninguna duda, pero el desprecio es que es a la población y es a los profesionales cuando se trata de un tema tan delicado como usted bien lo dice, de la asistencia, la prevención y demás, evidentemente acá lo que queda en claro, la ineficacia y la ineficiencia de la conducción de este Ministerio de Salud en la persona de la ministra, ¿no es cierto? No, realmente está demostrando que en momentos que tiene que resolver problemas le está costando mucho. Doctor Federico Polino, Virginia Lajan también quiere hacerle una pregunta. Pero cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ustedes decían que fueron capacitados, ¿no?, para la tarea. Sí. Entre los contenidos de la capacitación y la actividad efectiva que tenían que desarrollar, ¿hubo alguna coherencia, correlato? ¿Cómo se tradujo la actividad de ustedes en el territorio? Mire, sí, había esto, tenía las primeras 2-3 camadas tenían una actividad asistencial común, que es la actividad que desarrollan todos los profesionales en el consultorio, atendiendo turnos, eso era aproximadamente 24 horas. Y las otras 12 horas se dividían en dos, trabajo en terrenos, trabajo con la comunidad, y luego había lo que se llamó el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, todo en base a trabajos comunitarios, a trabajos de interrelación con la comunidad, ida y vuelta, la comunidad con ellos y ellos con la comunidad. Acá se trabajaban comedores, colegios, escuelas, clubes, y haciendo conferencias, intentando llevar adelante y desarrollar cualquier programa que la comunidad les pedía. Y así fue, por ejemplo, como la primera etapa del dengue 2005 y luego 2007, Este grupo de profesionales realmente fue una gran barrera para que no sucediera lo que sucedió en el 2009. Ahí los brotes fueron mucho más reducidos y la gente estaba mucho más informada. Habrá que preguntarse hasta qué punto la falta de consecuencia con ese tipo de programas, que lo que hacen es trabajar justamente en la prevención y en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades como el dengue, por ejemplo, que sí se trabaja palmo a palmo en el terreno, pudo haber tenido que ver con la situación que se desató este año, en donde lamentablemente fallaron los controles, fallaron las barreras preventivas. Doctor Federico Paulino, sí, ¿quiere agregar algo? No, yo creo que este año uno de los errores mayor fue intentar ocultar el tema. Cuando uno intenta tapar algo, después es muy tarde recuperar cuando se habla de prevención en salud. Doctor Federico Paulino, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse por esto. Buen día. Adiós. La pregunta que a mí me dejan todas estas cuestiones, Mauro, Virginia, y esto es para compartir con la audiencia, como bien decía Virginia además, como para que nuestra gente se acerque hacia nosotros con los llamados telefónicos, con los correos electrónicos, con la página, es que nos cuente cómo está funcionando el hospital en el barrio, el centro de atención primaria de salud, sería fantástico. Pero la pregunta que me hago es, los fondos del Ministerio de Salud, que están en el presupuesto, tal como lo decíamos la semana pasada incluso, ¿en qué se están gastando? ¿Cómo se gastan? ¿Cómo la Auditoría General de la Nación o la Oficina Anticorrupción, los cinco organismos que existen en el Estado, la Sindicatura General, cómo hacen ahora para explicarnos qué pasó con los dineros que tenía el Ministerio de Salud de la Nación? Porque me parece que es fundamental saberlo. Bueno, no por una cuestión de caja, sino simplemente porque si vos no invertís en control, lo que generás es el descontrol. Claro, si subejecutaste un presupuesto... Bueno, ¿dónde, tendrías que explicar por qué y qué destino tuvieron los fondos que no utilizados, ¿no? Y además con esta consecuencia de lo que estamos hablando. Y detrás de todo esto sigue existiendo la mano visible, nunca invisible, la mano visible del mercado de los medicamentos. Recién TN, del grupo Clarín, del mismo grupo que factura 2.200 pesos cada 60 segundos... nos dice que la única solución por ahora en la cuestión de la gripe porcina es la farmacológica. Es decir, vaya a comprar los remedios de esta multinacional Roche o de la Glaxo, que es la otra que tiene este medicamento. Con lo cual, es un fenomenal negocio que, como siempre es, insisto, consecuencia de una decisión política de meternos miedo. El sistema avanza metiéndonos miedo a todos nosotros. Yo tengo otra pregunta. ¿Te acuerdo? ¿Pero cómo no me puedo? No, los tiempos son tiranos. Es televisión esto. Esto es televisión. Ahí sale. Hoy no me peiné con ellos. No, me queda otra duda que es la de... Bueno, se considera medio superada la campaña, el problema del dengue. Y vinieron los fríos. Las temperaturas bajaron. La verdad es que me gustaría... Sí, la pregunta es si realmente el problema se supera o algo que es... que ya es endémico, en realidad te tomó las vacaciones correspondientes, las vacaciones de invierno correspondientes y en el verano... En septiembre, verano, claro, ¿cómo viene? Claro, esa es la duda, porque por ahí acá es más grave eso que, con suerte, una gripe que a lo mejor no llega con la intensidad que se anuncia, ¿no? Sin duda. 4535-5900, 011-4535-5999. Tenemos además una novedad para presentarles, porque desde la semana pasada, y gracias al trabajo de nuestro equipo de producción, usted también puede escuchar Sobre la Hora a través de internet. ¡Qué bueno! Ya sé, mamá, que no tenés ni idea de lo que te estoy hablando. Vos estás con la radio chiquita esa que te pones en la oreja, en la cama, y me decís, ¿qué internet? Bueno, pero a lo mejor hay algún compañero, alguna compañera que está trabajando en este momento. Espere, en la computadora... A mí me escuchan desde España. ¿Desde Plaza España? Plaza España. Sí, de Plaza España. No, en serio. Yo no lo puedo creer esas cosas, pero se usa más de lo que uno cree. Exactamente. Especialmente para los argentinos que están afuera. Es fundamental. Y en muchos lugares del país donde por ahí Splendid no llega, también se puede escuchar a través de internet. Y ahora lo puede hacer a través de una página propia. Y esto es lo lindo. Esto es lo que queremos presentar. Tenemos una página en internet. Vamos todavía. Del programa... en donde no solo usted puede escuchar en vivo el programa, sino que si se acuerda de alguna nota que le gustó, por ahí la puede buscar, la puede encontrar y la puede escuchar de nuevo. O si un amigo le dice, che, ¿lo escuchaste a Capa el otro día, al técnico de Huracán, que hablaba, pero qué, de fútbol, no me interesa? No, habló de saber las cosas que habló. Che, no lo escuché. Bueno, entra a www.sobrelahora.radio. Todo junto, .com.ar. Mirá que lo hicieron grande, yo no veo un carajo. www.sobrelahoraradio.com.ar. www.radiomaipú.com.ar. Ahí entras y pones un cosito que dice en vivo, dice, ¿no? Y escuchás el programa. ¡Qué bueno! Sí. Y también, si querés, podés escuchar alguna de las cosas que el programa ya emitió en emisiones anteriores. ¿Todo eso lo está haciendo Sol Frontini? La estamos cagando a putazo para que lo haga, no sabe, es más dura que las piedras. Pero lo estamos logrando, de a poquito la vamos calibrando. ¿Verdad? Grande Sol. Y tenemos correo electrónico. Por supuesto. ¿Este correo electrónico va directamente a la página? Sí. También, también. Sobre la hora radio arroba gmail.com. Te hemos hecho una fiera, ¿eh? No, eso lo dice así porque lo escuchan en España. Dice que los españoles que te dicen todo como suena. Otra vez me pone el paisano. Pero era un gallego este, no un paisano. Era un paisano gallego. Ya lo he confundido. Así son las cosas. Tápenos, Rottweiler, tápenos con buena música. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden ser. Ella era una típica inocente, zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le dijeron, lo que no. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Algunos lo podrán imaginar. Ya sé, pibe. La niña que se arena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Precisa condenar lo que se burla de porque la niña ríe en vez de llorar. Nosotros estamos llorando. ¿Quién puso esta música? Despidan inmediatamente al desgraciado. Aguante, que puso. Fidel, pero ¿cómo va a poner este tema, Fidel, viejo? Este tema es. Primero es una. Es malo, es feo. La versión es horrible. ¿Por qué dice Helm? Discúlpeme. Echando la tinta al aire. Echando la tinta al aire. Ya parezco. Sofobi parezco. Sí, sí, sí. Me falta la pata de titanio y ya soy el ruso Sofobi. Bueno, pero en serio. Bueno, fabricante de mentiras. Un gran tema arruinado por Nicola Natti. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. nuevo a buscar. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. No, se animó, se animó. Lo quiere, cuéntelo. Tiene algo para contar al aire, cuéntelo. No, ayer fue muy gracioso. Con esta cosa de echar a la gente al aire, ayer no sé qué día, en el programa de Chiche Hellblum, siempre hay un espacio para que algún invitado famoso del espectáculo de su receta de cocina. Sí. Entonces llaman a alguien, ni me acuerdo. La radio era esto, ¿no? No es la anécdota, en la radio. Y la anécdota es esta. La persona a la que llaman, cuando le preguntan cuál es la receta, milanesitas de lomo. ¡Ah, oh, qué rico! Sí, bueno, pero de eso no se puede dar receta. Se supone que no, que claro, es el ABC de la cocina, ¿no? Ay, ¿cómo? A mí me da igual, pero yo me divertía con las milanesitas de cocina. Pero Chiche Hellblum empezó a buscar al culpable, decime quién es, que lo echamos ya, cómo era la voz. Y por eso de ahí vino. Se acordó, bueno, se acordó. Sí, cuando escuché Somos un poco más jóvenes y menos pelados que Chiche Hellblum. Por lo demás... Y aceptamos milanesas, claro, sándwiches sí. De milanesa con café con leche no viene mal. No tenemos ningún problema, como cuando éramos pibes volvíamos del boliche y comíamos lo que había quedado. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda? Una porción de pizza fría a las 7 de la mañana con Bascolé. Con Bascolé, qué lindo, con una síndrome. O con una síndrome, ya que estamos chivemos para todos lados. ¿Cómo le va Natalia Palmeiro? ¿Qué cuenta? Buen día, Laura, ¿cómo anda? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Atendiendo los llamados telefónicos, levantame la perilla. Sí, ¿cómo le va? Bien, ahí estamos, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un par de mensajes, te cuento que llamó Beatriz de Recoleta. Dice que falta más educación acerca de la gripe porcina. Fui a una farmacia y la farmacéutica se salivaba el dedo para contar los billetes. Con los barbijos dice que no alcanza para prevenir. Ya, espera. La imagen. Mi abuelo, para pasarle las hojas, mi abuelo leía la prensa. Y para pasar las hojas del diario, hacía... Y porque ya directamente ni era la lengua, le gargajeaba el dedo el tipo. Pero está con el sonido. Claro, se escupe. Hay una novela, déjeme contar esto, porque sí. Hay una novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa, que justamente hace referencia, en una de sus partes, a una manera que tenían de interpretar cómo se trasladaban, cómo se pasaban de página en los viejos libros, donde las hojas eran mucho más pesadas. Justamente a propósito de esa manera se descubre uno de los crímenes que se dilucidan a lo largo de esa novela, porque el asesino había dispuesto en los ángulos superiores de las hojas de los libros, que se pasaban salivando el dedo, había puesto un veneno. que le costó la vida al bibliotecario, ni más ni menos. Pero bueno, es una costumbre, Beatriz. Es una facilidad, aparte. Es más fácil pasar los billetes. Los bancarios solían tener... Una almohadilla. Sí, también. Una almohadilla, sobre todo porque vos tenés la necesidad de humedecer el dedo para que sea mucho más ágil. Bueno, eso era los bancarios de antes. Ahora hay unas máquinas. Yo le digo que no necesitamos mucho porque no hay muchos billetes. Para contar. Así que no tenemos ese problema. Quédese tranquila que con nosotros no se va a contagiar la gripe por sí. Nosotros ya venimos prevenidos. Sí. ¿Otro no compre barbijo, Beatriz. No. En serio, no compre barbijo. No se la crea. Muy bien, llamó también Nelly de San Cristóbal. La gripe es política. Atrás están los laboratorios. ¡Epa! El fraude está sumando adentro. Vamos todavía. Y ojo con ese mensaje. El scratch a Monsanto, pero ya le vamos a ver. Ah, ojo, el segundo scratch que tengo propuesta para hoy. Vamos todos a la embajada de Alemania. Cualquier momento sitiamos la embajada de Alemania. ¿Qué pasó? Y por esto del despido en Male de los 630 trabajadores allá. La embajada de Alemania mira para otro lado. La embajada de Alemania, que fue una de las que más negocios hizo durante la dictadura militar por todo lo que le vendía la Mercedes-Benz a la dictadura y especialmente al ejército. Así que esa embajada no puede mirar para otro lado, decir que no tiene nada que ver, como ha dicho esta semana, por el despido de 630 trabajadores. ¿Y este gobierno y su Ministerio de Trabajo, cuál es la actitud que está subsidios, teniendo? Subsidios y más subsidios. Y en todo caso, como salió a decir ¿a tristemente los el gobernador de la provincia de Santa Fe, hay que ir buscando un nuevo inversor? Eso es resignación. Sí. No tiene que ver con lo que debería hacerse. Vamos por el último mensaje, Ana de Barracas, son los primeros que dicen la verdad sobre la gripe porcina. Los felicito por ser valientes y decirlo. 4535-5900, 011-4535-5999, una dirección de correo electrónico. Sobre la hora radio, @gmail.com, y la dirección, nuestra dirección de la página es www.sobrelahoraradio.com.ar. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Por el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. Pelota de su sueño, llegar en su vida, destino de Win. El primero de mayo de 1886 comenzó una huelga en donde se reclamaban por 8 horas de trabajo, 8 horas para el estudio, 8 horas para el amor y el descanso, decían los huelguistas anarquistas de Estados Unidos, que en aquel momento comenzaron una declaración en todo caso de enfrentamiento contra un sistema que explotaba a todas las edades. En aquel momento se decía en Estados Unidos, porque el manifiesto de aquella primera huelga del 1 de mayo de 1886 hablaba, entre otras cosas, que la clase trabajadora no podía admitir que hubiera 300.000 chicos en las calles de Nueva York. Es un documento interesantísimo que no se estudió en profundidad sobre lo que significaba esto y cómo los trabajadores ya decían que la señal de una sociedad en decadencia es cuando los pibes están desprotegidos. Y es una de las variantes más interesantes para pensar la actualidad de lo que significa hoy el trabajo en la Argentina. De más está decirle que del siglo XIX hasta aquí no hemos avanzado 2 siglos, sino que hemos retrocedido 2 siglos, porque hoy la mayoría de la gente que trabaja, trabaja más de 10 horas diarias, de acuerdo a las últimas informaciones más o menos confiables del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahora mismo sabemos que además la gente que trabaja en blanco tiene como salario promedio 1.700 pesos, casi la tercera parte de lo que hoy se dice que tiene la canasta familiar. Con lo cual, la situación de la clase trabajadora es una situación en donde la lucha una vez se impone como sinónimo de vida. No hay vida si no hay lucha, y la lucha tiene que ver con la vida. Por eso este primero de mayo tuvo características diferentes en los distintos puntos de la geografía argentina. En Rosario, la característica más importante fue que, siendo la ciudad de Rosario una de las 8 en el mundo que por primera vez conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo de 1890, se hizo el acto principal en donde todas las fuerzas políticas, gremiales y sociales confluyeron frente a esta empresa alemana, Mahle, que factura 4.300 millones de euros anuales y que decide el despido de 630 trabajadores, se hizo allí con una gran connotación de lucha. Incluso los sectores anarquistas que nunca se juntan, se juntaron, todos se juntaron allí en Mahle. Nosotros lo que hemos traído aquí, desde la memoria, desde la rica y a veces dramática, pero siempre maravillosa historia del movimiento obrero argentino, trajimos una postal, porque sacando a la dictadura militar, el mayor hecho que se produjo en la Argentina de fusilamiento de trabajadores se dio en la Patagonia, en las huelgas de 1921. Osvaldo Bayer, en un relato de 2 minutos, nos dicen quiénes fueron los primeros en recordar a los obreros fusilados y en repudiar a los fusiladores. Fueron las trabajadoras sexuales de La Catalana, un prostíbulo de Río Gallegos. Fíjense qué relato y qué señal para los tiempos que corren. Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Es que habían salido a cazar chilotes y anarquistas, no hubieron una sola mujer, ni siquiera una chilena. Se reunieron los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Las cosas se organizaron bien. Previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que tuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Las cinco putas del quilombo se niegan. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, como una agachada para con los uniformes de la patria. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar, pero ahí salen las cinco pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de «¡Asesinos! ¡Porquerías! Con asesinos no nos acostamos». Las pupilas desde las puertas de entrada no les mezquinan insultos. Además de asesinos y porquerías, les dicen cabrones malparidos. A las meretrices las meterán en un calabozo. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por los huelguistas, por primera vez. Los únicos seres que tuvieron la valentía de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados. El único homenaje a tanto obrero fusilado fueron las trabajadoras sexuales de aquel prostíbulo que se llamaba La Catalana. El primero de mayo de ayer en Rosario fue un chiquito de la escuela, allí del barrio de la zona oeste, en donde está la empresa desde hace muchos años, y leyó con sus 10 años lo que él había escrito de verdad. La maestra le dijo, te toca hablar a vos porque escribiste algo muy lindo. Entonces el chiquito fue y dice, si ustedes cierran la fuente de trabajo, nos quedamos sin sueños. Por eso venimos acá, para defender nuestros sueños. Che, madame, que parlas de francés y tiras el dinero a dos manos. De cenar con champán, bien para pe, y en el tango enredas tu ilusión. Con su biscuit, de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, flor de pecado, sos del Trianón, de Trianón de Villa Crespo. Llevan pireza juguete de ocasión. Tenés amigos que te hacen gusto y 20 abriles carnavaleros y bien repleto tu monedero pa' derrocharlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos son dulces grupos. A mí, sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. Comprendé que la vida se va y se acaban los brillos y el rango. Cuando el santo te venga a buscar, acordate, muñeca, de mí que siempre soñé con tu cariño y hasta en el barrio te amé de niño. Pero pa' qué voy a decirte cosas viejas si ya has cambiado, muñeca, el corazón. Tenés amigos que te hacen gusto y 20 abriles carnavalero y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos son dulces grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. El polaco Roberto Goya en este Muñeca Brava. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Splendid AM 990. Una radio viva, aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Bueno. ¡Impa! Estamos tomando al potro que se le va. Se sale de la gatera, quiere arrancar nomás. ¿Cómo le va? Víctor de Gerardo, nuestro columnista. ¿Terminaste? Sí, está ahí, está en eso. Buenos días. Está desayunando, Víctor. Llegó, claro. Lo estamos esperando como de costumbre, como nos maten la facturita. Y acá estamos como cada sábado compartiendo este espacio en el que hoy, me imagino, Víctor, vas a tratar de recordarnos. Ya lo hiciste. Yo recuerdo cuando lo leí por primera vez en el diario de la Central de los Trabajadores de la Argentina, en esa página que se destinaba a evocar las epopeyas del movimiento obrero, recordaste en una columna el porqué de la conmemoración del 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Y nos parece muy atinado en este espacio en el que tratamos, como de costumbre siempre decimos, de recuperar la memoria, que hagamos también esa recordación. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? La verdad que venía escuchando a todos los compañeros estas recordaciones del 1 de mayo. Y no viene mal recordarlo y contar un poquito lo que se vivía ya hace 123 años. 123 años. A mí eso siempre me da dimensión de que lo que uno puede estar viviendo, qué significado tiene para el futuro, cómo se recupera lo que pasó. Y ese 1 de mayo de 1886, más de 190.000 obreros hacían huelga en Estados Unidos por la jornada de 8 horas de trabajo. Por supuesto, hacían caso omiso a las amenazas de los patrones y las autoridades de aquel momento, que se sintetizaban en los diarios de la época, que como hoy vociferan cosas parecidas. Decían en aquel momento: el elemento laboral ha sido picado por una tarántula universal. Se han vuelto locos. Pensar en estos momentos en una huelga para reducir la jornada de 8 horas. Así todo, la huelga fue un éxito, que se repetiría en los días siguientes. El 3 de mayo fueron reprimidos y masacrados los trabajadores en Chicago, y significaría el comienzo de la venganza fraguada en un juicio espurio. Speed, Lynn, Fisher, Parson y Engel serán los nombres de nuestros mártires. En 1889, con la presencia de compañeros de Argentina, representantes del Club Worldwood, adelante significa, un club socialista, se reunía en París la Segunda Internacional, que convocó para el 1 de mayo a una jornada de lucha por las 8 horas y en solidaridad internacional con los mártires de Chicago. ¡Qué grandeza la suya! A pesar de toda la dificultad de la época para concebir una jornada internacional que se va a constituir en todo el mundo en la fecha de identidad más esencial de la clase trabajadora. Y no había ni celulares ni internet. Y los tipos se imaginaron, sentían, creían en que iba a ser una cosa mundial. Y se transformó en la identidad más importante de un hecho en la humanidad. ¡Qué confianza!, ¿no? Las calles de Buenos Aires vieron pasar, a pesar de toda la incredulidad y el sarcasmo de los dueños del poder, como el 1 de mayo de 1890, así como lo decía Carlos antes, en Rosario, una de las ciudades donde ocurría, pero en Buenos Aires desfilaron hombres curtidos, flanqueados por mujeres y niños, que eran el centro de su atención y desvelo. Más de 3.000 escuchaban los discursos en castellano, francés, italiano y alemán, y entregaban un petitorio firmado por más de 7.000 personas al Congreso de la Nación. José Wininger, o la anarquista Virginia Bolten, entre otros, plantearon con crudeza la realidad a resolver: la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo a los niños menores de 14 años o la reivindicación de la mujer trabajadora. Ayer se repitió este acto universal. Millones de trabajadores nos movilizamos, conmemoramos, festejamos, luchamos, reafirmamos nuestro orgullo de clase y la voluntad de ser motores de los cambios sociales y políticos del mundo. Asumimos así la fe y la esperanza de aquellos hombres que, como Speed, que frente a sus verdugos, en el momento de ser ahorcado, hace 23 años, les dijo: tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy vosotros estranguláis. Había que creer, ¿no? Era una milonga de Mariano Mores. Ya que tan caso. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Después de las 9 de la mañana seguimos con Víctor de Genaro y, por supuesto, la pregunta es: 123 años después de aquella huelga declarada el 1 de mayo de 1886, ¿cómo estamos los trabajadores en la Argentina, Víctor? Bueno, creo que estamos en una situación de pulseada para ver hacia quién se resuelve la crisis, ¿no? Uh-huh. como en aquel momento decían, justo en estos momentos están queriendo hacer la huelga. Y acá dicen lo mismo, justo ahora quieren aumento salarial, quieren salario universal, quieren que la crisis la paguen los que la generaron. No, no, ahora es crisis, así que hay que aguantar y no hay que pedir nada. Hay que soportar este flaquelo que vos contabas tan claramente con los despedidos de la fábrica alemana. Y me parece que hay quienes hemos aprendido que no es así, que guita en nuestro país sobra, y por eso, así como no creíamos que había nada que conmemorar, que festejar, mejor dicho, conmemorar sí, festejar no, este primero de mayo, y veníamos de hacer una jornada de lucha, paros en todo el país, movilizaciones en todo el país el 22 de abril, el próximo miércoles 6 de mayo se va a determinar la fecha del paro nacional. Nosotros creemos que hay que generar una nacionalización de la respuesta al conflicto. Uh-huh. Hoy más que nunca existe respuestas al conflicto sectoriales, así como decía este compañero de la Asociación de Médicos de la República Argentina. Recordemos que la semana pasada hubo paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Paro de los trabajadores de la salud, la CICOP, ATE, los trabajadores judiciales, los trabajadores auxiliares de la educación, ¿no? Que paralizaron prácticamente todas las escuelas. O sea que el conflicto sigue y se profundiza en la mayoría de los lugares de nuestro país, y lo que hay que hacer es visibilizarlo, hacerlo visible, nacionalizándolo y dándole una respuesta clara y concreta, y por eso la CTA va a ponerle fecha a un paro nacional a fin de mayo, creemos, o para primeros días de junio, en donde se manifieste esta alternativa. Lo que a mí más me sorprende, además, es cómo se oculta el paro en Francia, sí, el paro en Italia, el paro en España, las movilizaciones y paro en Uruguay, las grandes movilizaciones en Brasil. O sea, cómo de repente en todos lados está creciendo esta respuesta colectiva y se oculta lo que pasa. O aparece mal. Por ejemplo, hoy y ayer lo que aparecían en los noticieros televisivos es primero de mayo violento. Claro. Aparecía de esa manera. Es decir, cuando te aparece, te lo aparecen satanizando. Claro. Sacándole lo de Turquía, lo de Berlín, claro, ¿no? Grupos que obviamente son reprimidos, producto de esas manifestaciones, 2.000, 3.000. Pero lo que hay que tomar dimensión es que el capitalismo ha generado esta crisis que está enriqueciendo unos cuantos. Sí. O sea, por ahí son menos de lo que ellos estiman, ¿no? Pero esto ha permitido una concentración de riqueza muy importante, continúa esa concentración, utilizan esta crisis para eso, y además se está invirtiendo en estos grupos, en salvataje de bancos, de empresas, ¿no?, de subsidios, a que nosotros terminemos pagando su rehabilitación, y no la posibilidad de invertir como se debería. Por ejemplo, en nuestro país, aprobando un salario universal para los pibes. Claro. Terminaría el hambre, abriría instancias diferentes a una vida no solamente digna, sino mucho más segura. Los puestos de trabajo que existen, ¿no? Por eso, el ejemplo de lo que hablaba el doctor hoy. Uh-huh. ¿Los puestos de trabajo formal? En Argentina sobra trabajo. Por eso es una inmoralidad que no... Sobra trabajo, lo que no quieren es pagarlo. Y el ejemplo de hoy, creo que es uno más. Vos fíjate, suponete el dengue. Vos hoy necesitarías tener 150.000 agentes sanitarios. Sí. Entonces vos podrías generar en cada barrio, en cada manzana, agentes sanitarios trabajando, etcétera, que además de salvarte las inversiones que significa después encarar los problemas, atender la enfermedad, en realidad generaría trabajo. Lo decía la doctora León la semana pasada cuando hablábamos, que ellos fueron a la reunión con la ministra, que en realidad después la atendió un funcionario de segunda línea, a reclamar que justamente la gente que se había capacitado para hacer las tareas de prevención en el NOA, en el noroeste argentino, se la efectivizaran para empezar a trabajar. Bueno, o sea, y no, así podríamos seguir que son los hogares, escuela que se hicieron en la época del 50, la época del peronismo, para recuperar la posibilidad de integrar a miles y miles y miles de pibes. Uh-huh. Hoy tendría la posibilidad de generar trabajo adecuado. Pensar que hay 7 millones de pibes bajo la línea de pobreza, bueno, tendría trabajo, asistentes sociales, psicólogos, claro. Cocinera, campo hay. Cocinera, o sea, trabajo hay, sobra la gente. En un país donde está todo por hacerse, sin lugar a dudas, trabajo hay. Lo que no quieren es pagarlo. Entonces, solución a esta crisis hay, lo que no quieren es pagarlo. La plata va para otro lado, y sí es cierto, yo ratifico, que somos conscientes de que lo que se viene después del 29 de junio, por eso adelantaron las elecciones, es el ajuste. El ajuste mayor, consciente, claro, concreto. Por eso hay que, no hay que tener temor, no es que guarda que viene la desestabilización, no. Hay que claramente abrir las instancias para que no nos apreten, y encima diciendo que, como le han dado la confianza, nos pueden bajar los salarios, nos pueden apretar porque le dieron permiso. Tenemos unos mensajes que están llegando a los teléfonos de Radio Splendid, Natalia. Que son 4535-5900 o 011-4535-5999. Son preguntas para Víctor. Carlos de Villa Urquiza pregunta, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué expectativas hay para el futuro? Me gustaría que los políticos cumplan, dice Carlos. Hablando de la provincia de Buenos Aires, el escenario político de la provincia de Buenos Aires. Vamos. Bueno, y otro mensaje es Sandra de Capital Federal. Estoy de acuerdo con Víctor que la capacitación dignifica al trabajador. Ahora, si sobra trabajo, ¿por qué hay tanta gente desocupada? Es la Molina, ¿viste? Siga, decía la Molina. Tenemos más mensajes. Marcelo de Casanova. Por lo que se acaba de decir, en realidad, porque no se quiere pagar ese trabajo. Es exactamente lo que recién decía Víctor. Perfecto, Marcelo de Casanova. Entonces felicito a todos por el programa. Con la gripe porcina pasa lo mismo que con el ántrax, porque los laboratorios negociaban con esa enfermedad. Uh-huh. La gripe política, acuérdese, antes que sanitaria y política. Le cambiaron el nombre, le pusieron una letra. Le pusieron a uno H1. A uno tocado. Sí, hundido. Jerónima de Plaza Italia, sobre la concentración de Moyano, la CGT debe preocuparse por los trabajadores que están perdiendo sus puestos. Moyano se encarga de la política y no de lo que se tiene que ocupar, que es justamente de la clase trabajadora. Está equivocado, dice Jerónima de Plaza Italia. Juan Domingo de Ituzaingó, soy empleado de seguridad, trabajo 12 horas y con los descuentos cobro 1.500 pesos. Los contratos no nos dan estabilidad, nuestro sindicato es de la patronal y si me quejo me echan, no se respeta la ley de trabajo. Beatriz de Recoleta, cerca de mi casa se encuentra el Hospital Rivadavia, allí la atención es pésima y a las 10 de la mañana no hay más turnos. A las 12 del mediodía tenemos que ver cómo los médicos se van en 4x4. Ellos son los que deberían trabajar más, dice Beatriz de Recoleta. Hay una iniciativa de nuestra compañera Virginia Lajam, que no la planteamos porque arrancó el programa, pero creo que viene a cuento de esto que recién planteaba Beatriz. Sería interesante construir, por supuesto, modestamente las herramientas que uno tiene con un programa de radio, una suerte de mapa de cómo se encuentra los diferentes centros de salud que están cerca de nuestras casas o a los que habitualmente solemos asistir, hospitales, unidades sanitarias. Si ustedes quieren transformarse en, llamémosle así, una especie de cronistas voluntarios para relatar qué está pasando en el hospital, en la unidad sanitaria más cercana a la casa o al lugar al que ustedes asisten habitualmente, sería bueno, nosotros nos comprometemos a armar, a construir, mira qué interesante, ya no un mapa de la inseguridad como proponen algunos, claro, por eso, sino la idea de los mapas, un mapa de la crisis claro, sanitaria que hoy nos está generando muchísimos más inconvenientes que la inseguridad, que no la negamos, por supuesto, pero vemos problemas estructurales mucho más serios sobre los cuales muchos candidatos no se están ocupando y tal vez nosotros podemos hacer un aporte relevando lo que está ocurriendo en los centros de salud. Así que pueden hacerlo tranquilamente, ¿eh? Y nos pueden mandar además, acuérdese, a la página sobre la hora radio @gmail.com y ahí lo mandamos ya después a nuestra página. Muy bien, seguimos con los mensajes. Sí. Ana de Belgrano, los sistemas de salud están colapsados y no por argentinos. Nosotros pagamos los impuestos y otros lo usan. Uh-huh. Alberto de Avellaneda, toda la gente votante tiene que tener en cuenta que los que atacaban a los obreros eran los industriales, como Macri y de Narváez. Exprimen a todos los obreros. Déjame hacer un apunte sobre el llamadito anterior. ¿De era de Ana de Belgrano? De Ana. A ver, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, Ana, son los centros de referencia sanitario por excelencia de la Argentina y muchos casos de Latinoamérica. Y vienen, esto es cierto, muchísimos pacientes que son de otras provincias, que son de otros países, sobre todo los limítrofes, para atenderse en los centros de salud. Da la impresión que el carácter público de un hospital no debería tener ningún tipo de restricción para aquel que proviene de una jurisdicción distinta a la que pertenece ese hospital. Sin duda. Porque si no estamos estableciendo ciertas barreras... Muros. Exactamente. Muros. Que a nosotros, por lo menos, con todo respeto, nos da la impresión que son inconvenientes, sobre todo si estamos tratando de construir una sociedad un poco más solidaria en la que la salud sea un valor. Muy bien, tengo un último mensaje que viene desde 200 kilómetros de distancia, de Castelli. Vamos todavía. Llamó Víctor para hacer una aclaración. Dice que la canción del monito que escuchábamos antes es un tango, no es una milonga. Muy bien, muy bien. Y nos felicita por el programa. Sí. Menos mal que aclaró eso. Bueno. Ay, dos líneas telefónicas. Son el 4535-5900 o 011-5535-5900. 5999. Milonga para recordar, milonga sentimental, otro se está llorando, tu amor llorar, tu amor se secó de golpe. Nunca dijiste por qué, yo me encuentro yo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel. Es fácil pegar un tango pa' cobrar sin hacer acción, o jugar en una dana la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarte los cientos de un petejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez mi nunca te hizo conciencia, mi nunca de vocación, mi nunca para que nunca la cante de tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. ahora sí, ahora sí. La del monito no era una milonga, era un tango, pero este sí. Esta sí es una milonga, la milonga sentimental. Carlos Gardel. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Uno de los informes con los que cada programa queremos mostrar las organizaciones que están trabajando junto a la comunidad en esta reconstrucción del tejido social en nuestro país. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos esta semana la Fundación Huerta Niño. Te cuento, Mauro, que en el informe vamos a escuchar a Juan Lapetini, que es el director de esta fundación, a Constanza Feldman, que es la encargada del área de comunicación, y a Silvia Duarte, que trabaja justamente en el sector de las huertas. Te cuento un poquito que esta fundación nace en el año 1999 a través de un viaje que se realizó hacia el Chaco, en donde ahí se encontraron con una cruda realidad, por supuesto, que es el tema de la desnutrición de los niños, y por ende esa desnutrición no podían estudiar bien. Entonces, lo que ellos hacen es realizar huertas comunitarias en escuelas rurales, en toda Argentina. Están trabajando ahora en 9 provincias. Te cuento que estas huertas funcionan para sustentar a los chicos. Es decir, que lo que quieren hacer es que ellos mismos trabajen para producir su propio alimento. Así que vamos a escuchar este informe sobre la Fundación Huerta Niño. Mi nombre es Juan Lapetini, soy el director de Fundación Huerta Niño. Fundación Huerta Niño nace en el año 1999 de la mano del ingeniero Felipe Lobert, que realizó un viaje al Chaco 30 años antes y se encontró con una realidad, una triste realidad, donde, bueno, chicos con problemas de desnutrición tenían graves problemas para aprender. Esto motivó la acción, y la acción concretamente es realizar huertas comunitarias en escuelas rurales en donde haya casos de desnutrición y malnutrición. ¿Por qué decimos huertas comunitarias? Porque la idea es, de la mano de nuestro socio institucional, el programa Pro Huerta del INTA, brindamos capacitación a los padres para que los padres puedan construir la huerta, y en segunda instancia capacitación a los niños para que puedan, bueno, aprender los frutos de la huerta. Y no solo realizar el mantenimiento, sino justamente poder de los frutos reforzar los alimentos que normalmente reciben de las escuelas. Mi nombre es Constanza Feldman, yo me encargo del área de comunicación de Fundación Huerta Niño. Bueno, ya estoy trabajando acá hace un año y medio más o menos. Y yo lo que hago en la Fundación principalmente es todo lo que tenga que ver con la difusión de lo que hacemos. El programa que realiza la Fundación Huerta Niño es un programa muy completo, ya que es un proyecto de desarrollo comunitario que engloba muchas partes, y me parece que realmente es una obra que vale la pena apoyar. Bueno, tiene que ver también con la educación y con la alimentación de los niños, y que esto sea algo sustentable, que digamos que ellos puedan producir su propio alimento y que el día de mañana no tengan que depender de la ayuda de nadie. Mi nombre es Silvia Duarte. Bueno, yo estoy trabajando en la fundación hace 2 años y medio. Estoy en el área y sector de huertas. Tomamos contacto con los directores de las escuelitas, más que nada para hacer un seguimiento y para ver qué materiales y herramientas ellos necesitan para poder construir la huerta. Bueno, la idea de nosotros es seguir haciendo más huertas para que más niños puedan recibir esta ayuda. El programa hoy cuenta con 50 huertas ya realizadas, casi 10 en proyecto. Estamos en casi todo el país, en 9 provincias para ser más exacto. Y lo que siempre nosotros recalcamos es que el proyecto no existe si no existieran los donantes y los socios. Los donantes normalmente son fundaciones que generosamente se suman al proyecto. Y los donantes, aquellas personas que desinteresadamente mes a mes nos donan aquella moneda que por ahí pueden destinar a una acción concreta y solidaria. Es importante que la gente que pueda colaborar se una a esta causa y piense en el futuro del país, en el cual muchos niños dependen para poder estudiar, para poder, no sé, ser personas íntegras y tener una educación y una salud buena en un futuro. Y como decía Juan Lapetini, el director de esta fundación Huerta Niño, el proyecto no existe si no existieran los donantes. Si vos querés ser donante, podés llamar al 4784-3819, 4784-3819, y para mayor información podés entrar a la página de la fundación, que es www.mihuerta.org.ar. Frecuencia de radio. AM990, Plendido. Con tiempo de radio. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Lo que recién nos contaba Natalia en relación a los pibes necesariamente nos devuelve la pelota al presente, a la cancha grande del presente. Hoy en la Argentina se está discutiendo la edad de imputabilidad para los pibes. Parece mentira, pero hay algo que se ha perdido en la Argentina, o por lo menos está oculto en una nebulosa de dudas, de contradicciones, de mentira informativa. En algún momento en la Argentina, ser pibe era un privilegio. Alguna vez se dijo que en la Argentina los únicos privilegiados eran los niños. Ahora parece al revés. Ahora, en lugar de cuidar a los chicos, nos tenemos que cuidar de los chicos. Una fenomenal inversión de pensamiento que en realidad parece ser un retroceso muy grande. Hubo una mujer chiquitita, de cuerpo chiquitito, que vivió un cachito del tiempo universal, 33 años, lo mismo que vivió Cristo, que se apagó como una llamarada, que cada vez que se pronunciaba en la mesa de una familia trabajadora, se pronunciaba con el pulso del corazón encerrado en la mano, cuando la mano se hace puño, ese es el corazón encerrado que se da contra la mesa. Se la prohibió nombrar, se la exilió, se le violentó el cuerpo, y sin embargo, ella aparecía y reaparecía en la necesidad de las inmensas mayorías argentinas. Esta semana, el 7 de mayo, Evita va a estar cumpliendo 90 años. Y lo va a estar cumpliendo seguramente, no como decimos siempre, en algún lugar del universo, sino en el interior de muchísima gente. Por eso queríamos compartir esta serie de fragmentos de discursos de Evita, porque en el tono y en la profundidad lo que se exhibe es el presente de esta necesidad argentina que se llama Evita. Oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Y una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Se convierte inmediatamente en la abanderada de los humildes. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente, y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. En la abanderada de los derechos femeninos, mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. todo en la abanderada de los trabajadores. ¡Ellos saben bien! ¡Que antes del general Perón vivían en la esclavitud! ¡Y por sobre todas las cosas habían perdido la esperanza de un futuro mejor! ¡Que fue el general Perón que lo reivindicó social, moral y espiritualmente! ¡Y saben! ¡Que la oligarquía! Que de sus guardias asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Y este recuerdo, que como usted sabe, recuerdo significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, en este recuerdo debita necesariamente lo que uno siente en esas frases, es una política, y es también la explicación de por qué tanto amor y al mismo tiempo una explicación también de tanto odio sobre el cuerpo de Evita. Lo cierto es que 90 años va a cumplir Evita, y la gran pregunta es hoy, quienes la recuerden hoy, ¿hasta qué punto, más allá de poner una fotografía muy cercana en un lugar de poder, hacen realidad sus principios, sus ideales y su fenomenal pasión por los que menos tienen? Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Ahora mismo viene, 9:30 pasadas, 9:33 para ser exactos. Es indomable, como decía Lucho Avilés. Está acá en el... digo Víctor Genaro, que lo tengo acá en la gatera. A ver, hubo recién algunas preguntas de oyentes relacionadas con el escenario político en la provincia de Buenos Aires. Víctor me hacía seña para que quería tomar el guante y hacer algunas aclaraciones o puntualizaciones al respecto. Porque esta semana, déjame introducir esto, Víctor, esta semana hubo, no sé si fue una conferencia de prensa, un encuentro entre el intendente de Morón, Martín Sabatella, y aparentemente ya candidato a diputado nacional, Hugo Yasky, el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y Víctor de Genaro, estabas allí presente. La pregunta que te hago seguramente responde parcialmente lo que quería saber nuestro oyente, pero al menos es un intento. ¿Esto es oficialmente, institucionalmente, la Central de Trabajadores de la Argentina está apoyando a un candidato en estas elecciones? Bueno, habría que desdoblar en dos partes. La primera, decir que la CTA es una central de trabajadores donde hay distintos pensamientos partidarios y cada afiliado y cada dirigente tenemos derecho como ciudadano a construir distintas alternativas electorales. La CTA como tal no apoya ningún tipo de opción electoral. La central está preocupada en cómo unificamos a toda la fuerza para así definir estos lineamientos políticos, que significa otra salida a la crisis. Ahora, al margen de eso, como en lo personal, tanto yo como compañeros de la central, en este caso, para ponerte ejemplos, Víctor Mendívil, José Rigane, Pablo Micheli, Ricardo Pedro, todos dirigentes, Adolfo Aguirre, Cachorro, son todos dirigentes que hemos conformado un instrumento electoral por la Unidad Popular, que, bueno, empezó a construirse una opción electoral. Todavía no fuimos reconocidos. Juntamos las firmas, 8.600 firmas, vale, rápidamente. El instrumento electoral es un partido. Es un partido. Entonces, ahí estuvimos presentando la firma. Nosotros pensábamos que las elecciones serán en octubre y no nos por eso presentamos rápidamente la firma, teníamos tiempo. Pero bueno, no nos reconocieron todavía por un problema de tiempos, no porque parece que nos han reconocido que ha sido muy muy prolijo toda la presentación. Y a pesar de que no tenemos esa legalidad, sí, el EDE, el encuentro de, de Democracia y Equidad, donde está Martín Sabatella, donde también es afiliado Hugo Yasky, o sea, uh-huh. Hugo Yasky ahí no está como secretario, sino como afiliado al EDE, así en el partido de con Martín Sabatella, o Libres del Sur, o el Partido Comunista, o el Partido del Sí, nos han reconocido la legitimidad y nos han tratado como si fuéramos parte ya. Así que, además de agradecerle a ellos, ahí sí conformamos un frente. Bien. Nuevo encuentro, y va a presentar candidaturas. Martín Sabatella va a ser candidato a diputado, primer diputado nacional. Nuestra compañera Graciela Iturraspe, del instrumento electoral, una compañera de Mar del Plata, una compañera que tiene una gran militancia sindical también en ATE, en la CTA, secretaria política de nuestra organización, pero que tiene una larga militancia en derechos humanos, en militancia en la juventud peronista, en la otra época, ahora hace rato que se desafilió, ¿no? Al principio de los 90 también, derechos humanos en los sectores del movimiento ecuménico de derechos humanos, una compañera con mucho prestigio, psicóloga social, que vive en Mar del Plata. Es nuestra compañera candidata a diputada, igual que Ricardo Pedro, también Jorge Ceballos, Hugo Cañón, que fue fiscal, un compañero también de la Comisión de la Memoria, un compañero que ha tenido actitudes muy sobresalientes en la confrontación contra los sectores de los poderes económicos de Bahía Blanca, recordemos lo que es Bahía Blanca, sí, una sí. Nueva provincia, ¿no? Uno de los centros. Además, contra la propia iglesia en su momento. Sí, la Marina. Exactamente. Entonces, tiene una historia muy importante, sí. Yo admiro mucho, lo aprendí a conocer en estos últimos tiempos más personalmente, un hombre importantísimo, Carlos Raimundi, en fin. Se ha conformado, podemos decir, un montón de compañeros, los compañeros como Lucas, como Guadalupe, el Partido Comunista. Todos jóvenes, la verdad que muy buen, gente con mucho valor, con mucha presencia, y creo que es una opción dentro de este marco en donde nos venden que lo único posible es o hay que elegir la interna del PJ y hay que decidir si Kirchner uh-huh. o de Narváez o Solá, esa interna del PJ, o hay que decidir la interna de los radicales. Nosotros decimos basta, acá hay que empezar un tránsito hacia algo, de construir una opción que no solamente sea en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, se está dando en todo el país, en la capital federal, están nuestros compañeros de Buenos Aires para Todos, donde está Claudio Lozano, Fabio Basteiro, con Proyecto Sur, con Pino Solanas, con Alcira Argumedo, con el CIDE, María América, Marta Maffei, ¿no? María América González, Marta Maffei. Ah, somos un montón, ¿no? Sí, empezaste a enumerar. Bueno, y yo te podría seguir así contando en cada provincia. Está del Frade. Sí, no vamos a decir de Carlito del Frade. ¿Por qué no? Carlos del Frade. Encabeza la lista de diputados nacionales. Bueno, pero digo, me parece que hay que terminar con este verso de que no hay ninguna política hacia lo electoral. También hay hacia lo sindical, también hay hacia lo cultural, también hacia lo religioso. Y en ese sentido, en la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos empezando a caminar. Yo creo que vamos a instalar, por supuesto, con todas las dificultades del caso, pero que significan los medios de comunicación hegemónicos. Pero yo te voy a poner, por ejemplo, la semana pasada estuve en el 6 y Esteban Echeverría. Uh-huh. Me hicieron la nota cuando estaba yendo. Claro. Para allá. El sábado pasado. Claro. Impresionante. Los centros de los comederos, merenderos, la organización sindical, cómo ha ido creciendo. Yo hacía rato que no iba, ¿no? A mí me encanta eso porque vos ves las caras, conocés a los compañeros, ves la pelea por la tierra, por estas huertas, digamos, es una cosa impresionante el crecimiento que hay y la juventud que empieza a participar, cada vez más, ¿no? Entonces uno vuelve renovado. Por eso, si te mostraran eso, obviamente te agrandaría la esperanza y uno laburaría más. Como todos los días te muestran todas las pérdidas, es al revés. Pero a pesar de las dificultades, camina por otro lugar. Y yo creo que en estos momentos somos cuartos en la provincia y hay que instalarse desde esa perspectiva y hay que salir a caminar, hablar con los compañeros, con las compañeras, y el 29 de junio vamos a estar mejor preparados también en todo eso, con todas esas opciones, para dar una disputa, no solo para enfrentar la crisis, para que no la paguemos nosotros. Yo digo que cuando decimos que no la paguemos la crisis de los trabajadores, tenemos que ser más precisos. Nos falta una vueltita más de tuerca. Tenemos que decir quién la va a pagar. Porque si no la tenemos que pagar nosotros, bueno, pero ¿quién la garpa? ¿Quién la paga? Entonces la tiene que pagar Techín, la tiene que pagar los Blaquier, la tiene que pagar la Barrigol, la tienen que pagar los gerentes que en el gobierno, no en el Estado. Hoy mismo decían, a mí eso de, el Estado no paga. No, es el gobierno, son los gobiernos que tienen trabajadores negros, que no aportan, no invierten. Entonces tienen que pagar la crisis los que se enriquecieron con nuestra desgracia. Así que, desde esa perspectiva, adelante con los faroles de gran metal. Está. Igual, yo soy viejo. Mirá. Bueno, pero no es importante esto porque... Pero no usa gomina. Esta semana no usa gomina. Esta semana, donde se produjo un masivo acto también de la otra central sindical, la Confederación General de Trabajo, hubo una clara identificación de su líder con el partido oficial, con el Frente para la Victoria, una convocatoria a todos los trabajadores, y creo yo que si por algo la CTA se diferenció desde sus inicios, es por mantener la autonomía del poder político, del poder empresario, es decir, y de los partidos políticos, ¿no? O sea, básicamente, de los partidos políticos, no del poder político, del gobierno, del poder político a través de los partidos políticos y del poder empresario. Y creo que eso es algo que la CTA lo tiene como bandera, esa autonomía es la que defendimos y defendemos todos los que construimos día a día esa central sindical en la que creemos y en la que confiamos y a la que aportamos cotidianamente con nuestro trabajo. Me da la impresión que en ese aspecto, y me parece importante la aclaración o lo que vos mencionaste, Víctor, porque muchos a lo largo de esta semana me comentaron, viste ahora que la CTA tiene un partido político, creo que lo diferenciaste muy bien. La CTA no tiene un partido político, la CTA tiene dirigentes y tiene militantes políticos que también tienen, además de su militancia sindical, todo el derecho, toda la posibilidad y toda la capacidad en la que creemos para construir una herramienta electoral con la que estamos convencidos que podemos transformar la realidad. Claro, el problema fundamental es que nos roban el sentido de las palabras o nos han vaciado las palabras porque se asocia solo la política a lo partidario. O solo la política es la discusión de las candidaturas. Y la verdad que política es todo. Política es la en realidad es la capacidad de organizar poder. ¿Para qué? Algunos hacen política, y hay que agregarle, hacen política para los grupos económicos. Otros hacemos política popular. Otros hacen política con todo lo que haces, en todos los órdenes. Si la central es política. Nosotros, así como somos autónomos de los partidos políticos, de los partidos, porque pertenecen a todos, así como hay autonomía del Estado y de los gobiernos, y hay autonomía de los patrones, fundamentalmente, nos definimos como una central política, no nos engañamos. ¿Quién tiene más definición política comunicacional? ¿El secretario de medio de comunicación del gobierno o Clarín? Es así de simple. ¿Quién define más la educación en la República Argentina? ¿El ministro de Educación o la Conferencia Episcopal? Digo, me parece que hay momentos donde hay que discutir seriamente que la política es esa construcción de poder. Ahora, en esa política la CTA juega un rol y ayuda a construir una organización propia de trabajadores y estamos lanzando la constituyente social, ese movimiento político, social, religioso, cultural, que tiene... Es una alegría para mí, lo voy a anunciar, el 22 de mayo, día que Carlos del Frade va después a reivindicar acá específicamente y lo Cabildo abierto. De por qué fue ese día, cuando nos estemos acercando a la fecha, que nos traiga ese recuerdo. El 22 de mayo vamos a inaugurar nuestra sede de la Coordinación Nacional hacia la Constituyente Social en Chacabuco 917. Vamos a hacer la Constituyente Social en el 2010 para ponerle el proyecto nacional que entre todos definamos cuál es el que sí vamos a tener para gobernar la Argentina, los argentinos, no algún representante nuestro. Sino nosotros vamos a laburar para que gobierne el pueblo, y como nosotros somos pueblo, vamos a gobernar ahí sin lugar a duda, más allá de qué cargo tengamos, ¿no? A veces estas cosas de sentirse afuera. Así que me parece que sí, eso lo bancamos, y después, bueno, los partidos ayudamos. También siempre hemos estado en los partidos, siempre participamos en las elecciones, así que ahora más consciente. Vamos por la manija, Mauro, y no la vamos a alargar. 47 pasan de las 9 de la mañana. Víctor de Genaro, aquí, en Sobre la Hora. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñaupas. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero. Una nota dolida que quiebre tanto silencio, y a todo es lo mismo. Siente la tierra, el ritmo es el sueño del corazón. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Como toda chacarera, se va a las apuradas nomás. Bájese Virginia de la mesa de revolear el pañuelo. Hágalo prohibido todos los domingos, decía el bailarín de los montes, de Teco Carvajal. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Va quedando chico el programa, me parece, ¿eh? Porque cuando viene, como decía Sandrín, vamos a tener que agrandar la mesa, vieja. Porque cuando viene toda la familia, el tema se complica, ¿eh? Para que entremos todos en torno a la mesa de este programa, que termina en unos minutitos nomás. No queremos dejar afuera los mensajes, la gran cantidad de mensajes que están llegando a los teléfonos de Radio Espléndido. Así es, los teléfonos son 4535-5900 o 011-4535-5999. Llamó Mercedes de Lugano. Soy de la época de Perón, cuando los ancianos y los niños eran queridos. Hoy dice que no está tan mal, nos dejan morir parados. Ajá. Llamó también Beatriz de Claypole. Todos usan a Evita y Perón, pero nadie hace lo que ellos hicieron. Nadie nos defiende después de Rucci, dice Beatriz de Claypole. Llamó también Juan de Berazategui. Se sigue hablando de las elecciones de los legisladores y lo más importante son las instituciones. Se debe eliminar las listas sábanas, limitar los partidos políticos y darle más importancia a las ONG. Y llamó también Juan de la Matanza. Muy bueno el programa, admiro a Víctor, dice. Con respecto al tema El Monito, los autores fueron Julio de Caro y Marambio Catán. Dice que Catán tenía ideas anarquistas y su máxima obra se llamó Aquaforte. Oh, ¿se acuerda de Aquaforte? Aquaforte, un tango, es un tango, al que aludió Saúl, ¿no? ¿Fue ese? Dígame, ayúdeme a recordar usted. ¿No fue el que alude Saúl Ubaldín? Cuando dice... El viejo verde gasta su dinero emborrachando a Mimicus su champán. Y tan solo ayer le negó al pobre obrero, un pedazo más de pan. Como veo, me gusta el tango. Me da la impresión que a ese tango aludió alguna vez a Saúl Ubaldín. Cuando le contestó Alfonsín. En un discurso para contestarle a Raúl Alfonsín. Exacto. En una época en la que... La confrontación sindical, me da la impresión, era más frontal, tal vez desde la CGT de lo que es ahora, y en donde estaba, me parece, más no, clara... También había división, ¿eh? Sí, no te olvides también... que Alfonsín nombró a todo el sector que de los gordos, de lo que hoy se llama los gordos, estaba en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Entonces Alderete, Triaca, todo eso, estaban todos en el Ministerio de Trabajo. Ajá. Y nosotros estábamos en la vereda de enfrente, siempre en la vereda de enfrente. O ellos siempre en el Ministerio de Trabajo. Bueno, claro. ¿No? Sí, eran épocas en donde incluso, me da la impresión a mí... Tengo la impresión que estos hombres directamente se pusieron el traje de funcionarios. Y Saúl peleaba. Y Saúl, es cierto. Miren que es una figura política y sindical que ha tenido, seguramente si uno la recuerda, muchísimos episodios dignos de ser evocados como jalones de la historia, ¿no?, contemporánea de nuestro país, a pesar de las resistencias que probablemente muchos otros sectores tuvieron, acusándolo, señalándolo de que le hizo, ¿cuántos? ¿Tres eran? 14 paros al gobierno de Alfonsín, sí. Que no lo dejó gobernar, como si una central sindical fuera en este caso la que dejara o no gobernar gobierno. Esto vuelve a lo que decía Víctor, de que en realidad la confrontación siempre es política, no es sindical. Era una confrontación política. Cuando la CGT levanta aquel acto extraordinario de los 26 puntos de la CGT, allí eran todas unas cuestiones políticas clarísimas, no al pago de la deuda externa. 26 puntos. Claro, los 26 puntos de la CGT. Segunda marcha, segundo paro. A mí me tocó organizar el primero. Mira. El 23 de mayo de 1985. Eso fue en agosto de lo que vos decís, en la 9 de julio. Impresionante. Yo ya no lo organicé, no me correspondió a mí. A mí me tocó organizar el primero 23 de mayo del 85, que también fue un actazo, donde dos secretarios generales, eran cuatro, dos secretarios generales no pudieron hablar. Hablaron solamente Osvaldo Borda y Saúl Ubaldini, pero no pudo hablar ni Triaca ni Baldassini porque habían ido al juicio de los comandante contra los comandantes militares y se habían olvidado que había desaparecido. Sí. Entonces el ataque de amnesia del hombre en la plaza, interesante eso, ¿no? Pero una de las cosas que digo, 13 paros, 14 paros en la época de Alfonsín. Ahora, el otro día me pasó que estábamos en una charla sindical y digo, bueno, a ver, ¿cuántos paros hicieron en la época de Alfonsín? Uno dijo 13, otro 10, otro 14. Otro dijo 15, pero bueno, más o menos. ¿Cuántos paros hicieron contra Menem? 8. Ninguno. Claro, sí. 0. No, 1. No, ninguno. No, se hicieron 9 paros nacionales contra Menem. Y sin embargo, en el imaginario te instalan estos temas, ¿no? Cómo te los van vaciando. Y la pelea hay, siempre hay pelea, aunque no te la muestren, como pero ahora. Pero no solo paros, Víctor, porque la verdad es que esos primeros tiempos de la década de 90, la pelea de telefónicos, por ejemplo, contra la privatización, fueron, creo que las peleas más ricas que tuvo. Las educativas en cada una de las provincias cuando se amenazaban, ¿te acordás de la privatización? Y unas cuantas ganamos, claro. Porque todavía hay algunas empresas que quedaron, otras no, por supuesto. Pero evidente, y otros dirigentes sindicales entregaron todo, ¿no? Porque había dirigentes sindicales que peleábamos contra el retiro voluntario y había otros que te hacían los numeritos para decirte, che, te conviene retirarte, con esto haces una empresita, ¿no? 535.000 trabajadores del Estado. Sí. O sea, me quedo pensando porque son cosas que a todos, por la edad, diferente en nuestros casos, pero todos lo vivimos. Y está bueno a veces ponerlo de manifiesto en el recuerdo, en la evocación, porque son pedazos de la historia que nos ayudaron a construir lo que hoy somos, y seguramente hoy estamos protagonizando otra historia, de la que tal vez tomemos conciencia en el futuro, cuán importante es en esa construcción que viene hacia adelante, ¿no? Yo tengo la impresión que eso es lo que nos está pasando, que hoy estamos protagonizando ese futuro. Sin duda, esta semana yo estaba viendo el excelente documental que hizo Miguel Pereyra sobre la constituyente social. En serio, lo vi el otro día. Excelente documental. En donde había imágenes de la marcha federal del 94 y lo de Jujuy, y uno estuvo en las dos. Y cuando uno dice uno estuvo, en realidad esos hechos sociales están en uno. Uno los lleva adentro y te formaron. Te forjaron. Estamos hablando de aquella marcha federal de 1994 y esto de la constituyente en Jujuy. Realmente son hechos que te forman como persona. ¿Cómo no lo vas a querer? No vas a tener identidad y referentes en eso. En el 14, creo que fue el 14 de diciembre del 89, recién asumido Menem, se hizo el primer paro de estatales. Sí, señor, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Te acuerdas? Y el 23 de marzo, creo que fue el 20 de marzo, del 90, llenamos la Plaza de Congreso contra las privatizaciones. Sí, y uno de los que estuvo fue... le agarró el alemán que tiene adentro que la atrapa cada tanto, pero no importa. Pero no importa. ¿Cómo que hubo uno, no importa. Hubo miles y miles y miles. Hubo uno, no, miles y miles y miles. Mire cómo los quiero, que nos vamos despidiendo con el baile de la gambeta. Con el pecho y no tirarla afuera, para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plata. Perdón, Cordera, pero nos estamos despidiendo. Ya suenan los motores de Supertrack ahí en los pasillos de Splendid. Toca la bocina, el claxon. Nos están tocando ahí en la puerta. Y nos vamos. Estuvimos haciendo este programa Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, Alejandro y Bautista Weber. Sí, también. Señor, un beso grande. Noelia Pisano, el Nico Lanati, Federico Vila en los controles y en las grabaciones. Y en la conducción, Virginia Laja, Mauro Federico. Y el señor Carlos del Frade. Nosotros nos vamos con este circo. Perdón. Y Víctor de Gerardo también. Que lo estuvimos pedaleando toda la segunda hora del programa. Quédate un poquito más, Víctor, quédate un poquito más. Y que más. Casi no conduce. Y sigue así, va a conducir él solo el programa este todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Quiere morir. No quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Toma la muerte.